Anima es uno de esos discos imprescindibles de los 90 que quizás no ha envejecido demasiado bien con los años, pero que da la cara por su época y compone una obra de grandísima suprema altura con un nivel pretencioso, un tanto repelente y una colección de temas sencillamente abrumadores. Anima es el segundo álbum de estudio de la discografía de la banda de metal progresivo Tool. Cuenta con 15 canciones y fue publicado en 1996 a través del sello Volcano Records. El título proviene de una mezcla de las palabras anima y enema, que puede significar limpieza del alma. Los temas del álbum incluyen la mitología egipcia, una estrella de siete puntas que simboliza Babylon, y la geometría sagrada en la división del planeta en cuadrículas relacionadas con los cromosomas. Las notas incluyen referencias a la anestesia disociativa que produce ketamina, así como la magia ritual y el fundamentalismo religioso. Push It, tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis, es la undécima canción del álbum. Trata del concepto de la tentación y la obligación hacia algo que no se debe hacer. Comencemos. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. El 22 de julio de 2016, tras una breve espera desde su hasta entonces último material discográfico dividido en dos partes, Juggernaut Alpha y Juggernaut Omega, la banda estadounidense de metal progresivo Periphery lanzó al mercado su quinto álbum de estudio titulado Periphery 3 Select Difficulty. Sin lugar a dudas, este álbum representa una clara evolución de la banda a través del perfeccionamiento que ha logrado cada uno de sus integrantes a lo largo de su carrera, tanto en nivel técnico como de composición. En cuestión musical, instrumental resulta avasallante. La brutalidad, las notas y los riffs a siete cuerdas con patrones polirrítmicos están presentes en cada una de las canciones. Tal es el caso de este track, The Way the News Goes. Hi, this is Mark from Periphery and you are listening to Sobre la Dosis. Hey, this is your old pal Braun from Mastodon, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay heavy, my friends. Stay heavy. Oh, Mastodon sigue siendo una banda única, no solo cuando habla Brent Hinds, sino por su sonido y propio estilo. Emperor of Sand es otro disco más en la construcción de este sonido. No es diferente y al mismo tiempo lo es. No es el mejor y al mismo tiempo es en el que mejor ha conseguido estampar sus señas. ¿Te gustará o no? Pero su reconocimiento creo que es merecido. The Mastodon. Escuchamos el tema Ancient Kingdom. El equipo transatlántico de metal progresivo Monuments acaba de lanzar su nueva canción y video que se titula Cardinal Red, tomado de su cuarto álbum In Stasis, que se lanzará el 15 de abril. Y los escuchas aquí en Sobre la Dosis. What's up? It's Andy Sizek from Monuments and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. Hey, this is Daniel Tompkins from Tesseract, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. Muchas bandas dentro de la escena progresiva han sido resilientes y han podido sobreponerse a casi 2 años de pandemia y, por ende, verse desprovistos de la principal fuente de ingreso, los shows en vivo. Desde bandas que han aprovechado el tiempo para lanzar nuevo material, hasta incluso la aparición de nuevas conformaciones de lujo. En este caso, y en medio de un periodo de silencio importante, la notable banda inglesa de metal progresivo Tesseract lanzó un álbum en vivo en formato streaming titulado Portals, y de ese álbum extraímos para ustedes el ya clásico King. Avanzamos con los franceses de Alcest. Este tema lleva por nombre Sapphire. Hello everyone, this is Ned from Alcest and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Hey guys, this is Nick Nocturnal, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Hace más de 10 años, The Almighty Canadian Gent Gods Structures lanzó su primer EP, All of the Above, que podría decirse que introdujo al mundo a esta nueva ola de heavy gent core, que evolucionaría para ofrecer álbumes como Divided By, que realmente los destacó. La banda anunció su disolución o una pausa prolongada hace varios años, hasta que regresaron hace muy poco con la nueva canción sorpresa, Planet of Garbage, y anunciaron su nuevo EP, None of the Above, una celebración de su EP debut. No puedo enfatizar lo suficiente, lo esperado que es este EP, dado el tiempo que ha pasado, claro está. De los canadienses de Structures, escuchamos el tema Six. Antes de retirarme o antes de terminar con este show del 237 del Season 7, quiero recordarte que si este episodio lo estás escuchando a través de la plataforma Apple Podcast, nos puedes regalar 5 estrellas si así lo consideras, si así lo sientes, como también dejar un comentario para que nuestra comunidad siga creciendo. De antemano, Metalhead, gracias. Ahora sí, Metalheads, llegó el momento para despedirnos y lo hacemos con Bad Omens, Artificial Suicide. Debo destacar que esta banda ya sacó nuevo single titulado The Grey, pero realmente Artificial Suicide es el tema que más nos solicitan aquí en Sobre la Dosis. See you later, alligator. Ah, no olviden, suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, Sobre la Dosis Interview / Entrevista. This is a little fucking bonus. Era con Vanish Canvas. Como también, de nuevo, Era con Night to Silence. En ese 2x1. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. Thank you.